enciclopedia. Fue conocido por su extremada intolerancia religiosa. Pensaba que Dios era un tirano que no conocía ni el amor ni la misericordia. De pensador de salón, este hombre pasó a ser un político y un teólogo que llevó a la práctica su meticuloso plan. Juan Calvino intentó construir un estado teocrático, pero creó una sociedad basada en ideales de libertad. Calvino. Juan Calvino, hijo de un notario, nació en el año 1509 en la ciudad francesa de Noyon. Su madre murió poco después de su nacimiento y desde muy temprana edad, el chico se vio sometido a la autoridad de un padre despótico y severo que creía que la disciplina podía sustituir el amor paternal. Por deseo de su padre, Juan se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bourges. Calvino fue un alumno brillante. Participó en numerosos debates sobre la tesis de Lutero, manifestándose a favor de la reforma. Juan era reservado y huraño. No caía bien entre sus compañeros, quienes le apodaban el Accusativus por su tendencia a moralizar. Tras la muerte de su padre, quien jamás había permitido decidir por sí mismo a Juan, el joven de 24 años por fin tuvo la oportunidad de tomar sus propias decisiones y una de las primeras fue la de estudiar teología. No se conoce la fecha exacta de la conversión de Calvino al protestantismo, pero sí se sabe que en el año 1533 tuvo que huir de Francia a Suiza junto con otros protestantes. En Suiza analizó y desarrolló la doctrina de Lutero sobre la reforma eclesiástica. Acostumbrado a la disciplina y el orden desde su infancia, Calvino temía el caos que podría devenir tras la eliminación de la autoridad de la Iglesia Católica. No tenía gran concepto de la raza humana y entendía que había que regular rigurosamente todas las esferas de su vida. Calvino pensaba que al imponer un férreo control sobre los hombres, se evitaría que estos cayesen en la depravación. Plasmó esas ideas en su tratado La institución de la religión cristiana, que le valió la fama como científico y pensador. En el año 1536, Calvino, que se encontraba viajando por Europa, se detuvo en Ginebra, donde conoció a Guillermo Farel, pastor protestante. A instancias de Farel, Calvino decidió instalarse en Ginebra. Calvino consiguió trabajo como profesor de las Sagradas Escrituras. El salario era exiguo, pero tenía la oportunidad de poner en práctica su teoría: construir un modelo de sociedad cristiana ideal. Calvino logró que los ginebrinos se convirtiesen al protestantismo. Ahora, la vida de los ciudadanos estaba bajo control, todo estaba programado, desde el primer lloro del recién nacido hasta el último aliento del moribundo, desde los nombres con los que bautizar a los niños hasta la celebración de las bodas y la organización de los funerales. Estaba prohibido cortarse el pelo y vestir a la moda, celebrar banquetes y hablar en voz alta. Los pastores calvinistas, acompañados por la policía, inspeccionaban las casas y tomaban represalias si descubrían que en una cocina se estaba preparando un plato prohibido o que una mujer cosía un botón vestido. Ginebra no tardó en convertirse en un nido de espías. Denunciar a un vecino era una acción que agradaba a Dios. Con su vehemente fanatismo, Calvino traspasó todos los límites posibles y en el año 1538... por decisión del Consejo de la Ciudad, Calvino y Farel fueron expulsados de Ginebra. Desterrado por su excesivo rigor moral, se refugió en Estrasburgo, donde habría de pasar los tres siguientes años ejerciendo de pastor. A los 31 años se casó con Idelet de Bur. Los tres hijos de Calvino murieron a muy temprana edad. Entretanto, Ginebra se sumió en la confusión y el caos. Los aterrorizados ciudadanos exigieron la restitución de las leyes calvinistas y en el año 1541, Calvino fue invitado a regresar a la ciudad. Calvino estaba convencido de que regresaba a Ginebra por voluntad divina. A los 34 años de edad, Juan Calvino se convierte en el padre de la nueva iglesia y se independiza de las autoridades de la ciudad. aunque ostentaba el modesto cargo de consejero del gobernador, tenía una gran influencia en los asuntos diarios de la ciudad. Las leyes se sometían a la aprobación de Calvino y este consiguió transformar Ginebra en un prototipo de la ciudad de Dios, el reducto del protestantismo. Por algo Calvino fue apodado por sus fieles el Papa de Ginebra. Convencido de que la salvación estaba en manos de Dios, Calvino exhortó a los ciudadanos a seguir las enseñanzas del Evangelio. Entendía que por medio del trabajo y el esfuerzo se llegaba al camino de la salvación. La riqueza, que provenía del trabajo constante, el ahorro y la austeridad, se veía como un don de Dios. La autoridad de Calvino en cuestiones religiosas llegó a ser incuestionable. Trabajaba 20 horas al día, sin preocuparse por su salud. Cuando sus amigos le instaban a cuidarse, Juan respondía: «Quiero que cuando el Señor envíe a buscarme, me encuentre trabajando». Juan Calvino falleció a los 57 años de edad. Según su voluntad, el reformador fue enterrado sin ceremonias, sin monumentos y sin inscripciones en su sepultura. Calvino creó una doctrina especial que propugnaba la austeridad y el trabajo como medio de alcanzar la virtud moral. Se puede decir, sin temor a exagerar, que las teorías reformistas de Calvino jugaron un papel trascendental en la implantación del capitalismo en la sociedad occidental.